Estamos al teléfono con el jefe de la brigada de homicidio, Néstor del Valle. Señor, ¿sí es posible que nos traiga algún tipo de detalle en la labor que están desarrollando ustedes en Purranque en este momento? Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que estamos recién iniciando el proceso investigativo. La fiscalía nos solicitó la concurrencia aquí hasta Purranque por un incendio donde habría un menor fallecido. Sin embargo, no he podido acceder al lugar porque aún hay un poco de algunas llamas que han aparecido durante este rato y eso nos ha demorado en realizar algunas pericias con respecto al hecho. Bueno, la fiscalía le solicitó a la BH que realizara solo el tema del examen del cuerpo y la investigación del caso, dejando a personal de carabineros que realizara las pericias del laboratorio. Señor, ¿cuáles son los próximos pasos después de, o sea, ustedes van a hacer al cuerpo, de ahí hay algunas materias que ya están indicadas por la fiscalía? Sí, de hecho, nosotros como BH vamos a ver si es que podemos acceder al cuerpo, porque está en un segundo piso y depende de la seguridad que podamos tener para los funcionarios que van a trabajar en el lugar. Si no, vamos a ver otra forma de poder realizar el examen del cadáver o en el servicio médico legal como normalmente se hace. Y diligencia propia de nuestra área, como son empadronamiento, entrevista y ver la tarea investigativa, el esclarecimiento de cómo ocurre este siniestro y las causas de él. Yo, como siempre, agradecido a la gentileza de responder nuestras dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias a usted.